mes y medio atrás comenzábamos el editorial de este programa haciendo referencia al año electoral que se abría y tratando de desarrollar algunas de las características que desde el gobierno denominan como modelo. En ese editorial planteábamos que este tema íbamos a seguir desarrollándolo, que íbamos a seguir tratándolo. Y hoy, ya prácticamente en ciernes de la presentación de las fórmulas definitivas y de las alianzas electorales, tanto para las primarias obligatorias del mes de agosto como para las elecciones generales del mes de octubre, nos parece oportuno hacer referencia, al menos desde nuestra perspectiva, a cuál creemos que es el clima que predomina en estos días. Clima que, si uno pudiera darle un calificativo, podría ser el de confusión. Confusión a varios niveles. Confusión en cuanto a las opciones que se van a presentar y qué expresarán dichas opciones. Confusión que en el plano electoral vuelve a mostrar otra vez, de manera sobrada, aquellos características de lo que podríamos llamar casi politiquería barata. Diferentes expresiones electorales, decíamos, que uno podría, si se quiere, agruparlas en varios espectros. El gobierno, por un lado, con su remanido y permanente discurso de modelo. Por otro lado, expresiones de, si se quiere, utilizando los términos que en los últimos años han acuñado los medios de comunicación para definir el arco del espectro ideológico en el que se para cada fuerza, podría denominarlo de centro-derecha. Expresiones, por el momento dos, de lo que sería una centro-izquierda con tintes progresistas, y por último una sola expresión de lo que podría denominarse como una izquierda tradicional o clásica. El gobierno, sumergido en estos días por diferentes escándalos relacionados con el manejo perverso que hacen algunos figurones de luchas históricas del pueblo argentino, en el cual el multimedio Clarín, uno de los multimedios, se monta para pegarles en esta batalla que mantienen hace ya 2 años prácticamente, en cuanto a ver qué sector, qué grupo económico es hegemónico en la Argentina de esta etapa. Esa es la pelea de fondo. El tema de la democracia, el tema de la libertad de expresión, son puras fachadas en todo esto. Sector de una centro-derecha tradicional, rancia, putrefacta, que solo pueden ofrecer agrupamientos basados en acuerdos entre estos personajes. No hace falta detenerse demasiado en los Rodríguez A, en los Duhalde, en el nuevo Alfonsín. No hace falta demasiado detenerse en ellos. Una centroizquierda que también muestra estas características de politiquería barata, en la cual el posicionamiento de determinados, podríamos decir, figurones sin base, hace tambalear algo que era previsible que tambalease, porque la no existencia de acuerdos programáticos, la no existencia de construcciones reales en frentes de masas, lleva a que este espectro, qué raro suena decir esto, que va desde Juez y Morandini hasta Otto Vargas del PCR, se inscribiese con 2 listas separadas, en el cual los sectores de la Unidad Popular no saben siquiera con quién de estas dos expresiones van a ir. Por último, quedaría mencionar lo que sería la expresión del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Aquí también vuelven a aparecer estos elementos. Estos elementos que tienen que ver con acuerdos basados en un fin electoral, en este caso también concretamente el no perder la personería, pero que no tienen muchas veces expresión real en lo que es la construcción de políticas al servicio de la clase trabajadora. Escenario electoral que nosotros consideramos no tiene nada que ofrecer a los trabajadores. Escenario electoral en el cual, inclusive a nivel local, algunos podríamos calificarlos de torpes bien intencionados, salen con diversos grados de convencimiento a pegar afiches que dicen somos el Proyecto Nacional y Popular con la cara de Mariano Güez. Mariano Güez, el Proyecto Nacional y Popular. Suena risible, al menos, que aquel personaje, salido del riñón del dualdismo, neoliberal cuando debió ser neoliberal, devenga ahora en defensor del nacionalismo popular burgués de principios del siglo XXI. La clase trabajadora no tiene posibilidad de expresar, de canalizar, de potenciar y de dirigir sus luchas en este escenario electoral. Por lo que nosotros consideramos que este escenario no es el escenario en el cual como trabajadores debamos dar la disputa. Ejemplos de esto sobran y ejemplos de esto también se siguen desnudando día a día cuando vemos cómo se gestiona el modelo. Podemos hacer referencia a la ya heroica lucha de los trabajadores docentes de Santa Cruz, lucha que ya se aproxima a los 60 días de huelga sostenida por no solo los trabajadores de la educación, sino la comunidad educativa y también otros sectores laborales. Lucha ante la cual los gobiernos de turno no solo no tienen capacidad de responder a favor de la clase trabajadora, sino que van a responder con los métodos a los que nos tienen acostumbrados. La represión, la difamación, el aislamiento, el reducir, casi como si fuera una guerra medieval, por hambre a aquellos que resisten. Creemos que esa es la verdadera forma de acción política que debemos darnos como clase. Las elecciones, como se ha dicho muchas veces desde los micrófonos de este programa, pasan y los problemas quedan. Creemos que este escenario electoral no es expresión de los reclamos de la clase trabajadora. Es por eso que desde aquí llamamos a debatir, a discutir, a pensar, a repensarnos cómo, como trabajadores, debemos darnos alternativas de lucha y de acción al margen de las diversas alternativas electorales que puedan aparecer en este momento de confusión. Amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 3000 cuadras. Tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club. pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear. Buenos días para todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? Como todos los domingos, haciendo mucho palo para que aprenda. Y si estás del otro lado y querés comunicarte con el programa, podés hacerlo al 0237-4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Bien, dicha la vía de comunicación, le recordamos a los oyentes de que volvimos al aire después de los problemas técnicos que ha tenido F. Moreno. A partir de un descalibramiento del transmisor y la intervención, digamos, de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Hoy en el programa va a estar charlando también al aire Martín Raffo, integrante de esta radio recuperada y miembro del equipo de Latinoamericano que va los viernes de 19 a 22 para contarnos un poco cuál es la situación ante esto. Y también, producto de la no salida al aire la semana pasada, le comunicamos a los oyentes que por una torpeza personal mía no he coordinado con la compañera Sandra. Es por eso que su esplendorosa risa no nos acompañará en esta plomiza mañana otoñal todavía. Vamos, como siempre, a tener mucha información. Sobre todo vamos a estar dando los últimos acontecimientos en lo que viene siendo la huelga docente en Santa Cruz, una huelga que a este punto es una huelga heroica, 53 días, si no me equivoco, a hoy, de resistencia y de acción de los compañeros frente a todos los ataques posibles del aparato estatal. Sí, vamos a hacer un breve raconto de esto en la primera parte del programa, en el que trataremos de marcar cómo el Estado en sus múltiples facetas represivas está atacando, agrediendo, provocando, y no sé cuántas acciones más podemos mencionar, a los compañeros trabajadores docentes de Santa Cruz. Sí, hay una cuestión muy clara que es la ocupación que sufren los compañeros del sindicato por parte de una patota de la Cámpora, ¿no? De estos que algunos consideran que son compañeros del campo popular, para nosotros están claramente situadas en la defensa de los intereses de un gobierno que defiende a los mismos grupos económicos de siempre. Sí, lo que desarrollamos un poco en el editorial y que seguirá siendo tema de desarrollo en los próximos programas. Bueno, vamos a la presentación del bloque sindical y seguimos con el desarrollo del programa. Informe sindical. Bueno, bien, huelga en Santa Cruz, sí, huelga que ya lleva casi 60 días y que el conflicto se inicia, recordemos a los oyentes, ante la convocatoria de un paro de 72 horas realizado por ADOSAC, debido a que el gobierno ya durante la segunda semana de abril no había convocado a una paritaria, cosa que los compañeros de ADOSAC venían reclamando desde octubre del 2010. Ante esta situación, los compañeros de ADOSAC en la zona de la cuenca carbonífera de Río Turbio se encontraban manifestándose al costado de la ruta y repartiendo volantes cuando son, como mencionaba Juan hace un instante, agredidos por la patota de la UOCRA, ¿sí? Dejando el saldo de dos compañeros tres compañeros heridos de bastante gravedad y otra serie de trabajadores de la educación golpeados. A partir de ahí, el Congreso de ADOSAC decide de manera soberana, de manera democrática, con mandato real de asambleas de base de los trabajadores, realizar un paro por tiempo indeterminado. Paro que no solo está teniendo un reflujo, comprensible reflujo podría llegar a ser debido a la extensión del mismo, sino que se profundiza aún más, recibiendo la solidaridad activa de diferentes sectores de la clase trabajadora, tanto padres y estudiantes como también los trabajadores del petróleo, que también protagonizaron una huelga importantísima durante los meses de marzo y de abril, y mostrando, en cuanto a este escenario de confusión política que mencionábamos en el editorial, el autismo, podría decirse, de un gobierno provincial como es el gobierno de Peralta, y la llamativa soledad en la que ha sido dejado Peralta por el gobierno nacional. Hablando de soledades, también hay que mencionar que todo el espectro sindical no solo no ha mostrado solidaridad hacia los compañeros en conflicto, sino que han aislado con un silencio ominoso, un silencio vergonzoso la misma. Recordemos que en el discurso central del paro de la CTA el 8 de mayo, en Plaza de Mayo, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, no menciona en su discurso una sola vez al conflicto de Santa Cruz. Sí, es muy complicada la situación de los compañeros, que más allá de la tenacidad en mantener la huelga, los piquetes y la acción de masas, provocando realmente puebladas cada vez que han sido agredidos, los vecinos salen espontáneamente a la calle a bancar a los piquetes de huelga cada vez que estos pretendieron ser rotos por patotas o por las fuerzas represivas, pero la situación en concreto es que están en un gran aislamiento respecto a la situación política en términos nacionales. Una incapacidad importante del conjunto de las fuerzas de izquierda que no han podido elaborar un plan de lucha nacional más allá, digamos, de lo que es la CETERA, que sabemos muy bien los intereses que defiende y que lamentablemente, como dicen ellos, que el límite es la muerte. No sé qué están esperando, que ocurra otro asesinato como el de Fuente Alba, como fue en el caso de Sovich, que tranquilamente Peralta, que es un gobernador de la misma estirpe de Sovich, cometa otro crimen contra un trabajador para ahí sí salir a la calle y convocar, digamos. Es una situación bastante complicada la de los compañeros. Desde ya, acá a la distancia, nosotros tratamos de difundir y hacer lo que se puede por apoyar este conflicto, ¿no? Sí, y entre lo que se puede, nosotros queremos desarrollar la memoria reciente de este conflicto. Queremos desarrollar lo que ha ocurrido en estas últimas dos semanas, con una dinámica muy grande. Estas últimas dos semanas en las cuales, bueno, el domingo pasado no salimos al aire, o sea, el tiempo transcurrido entre la última emisión y esta, de mucho palo. Y podemos notar una especie de escalada contra los trabajadores que se da por parte del Estado patronal desde múltiples frentes. Tenemos unos audios para compartir. Concretamente, el día 9 de junio, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, calificó al paro de Santa Cruz como una medida extorsiva, ¿sí? Concretamente, plantea que el reclamo del 50% es irracional, que de ninguna manera puede otorgarse. La misma retahíla de frases hechas, son los docentes mejores pagos del país. También vamos a tener un audio de un trabajador para esclarecernos al respecto. Y que es una medida que tiene un claro posicionamiento político, según Scileoni. Vamos a escuchar qué es lo que dice el ministro. Nos parece que es un conflicto de otro contexto de país. El año pasado fue el año, yo se lo dije alguna vez, de mayor cantidad de clases de los últimos 10, y este año empezamos un año muy muy tranquilo, rompiendo un poco el mito de que los años impares no se podía, muy tranquilo, con dos conflictos exclusivamente focalizados, Carlos Pellegrini y Provincia de Santa Cruz. Entonces, la verdad que parece un conflicto con una dramaticidad que no tiene que ver con este momento de país. Santa Cruz es la provincia de salarios más altos, solicitan el 50% de aumento. Todos conocemos el costo de vida, pero digo, de los salarios más altos solicitan el 50% de aumento y después se meten en una medida que todos sabemos que es muy difícil, que es el paro por tiempo indeterminado. Otro contexto de país, decía Scileoni. ¿En qué país vivirá Scileoni? Bien, como si esto fuera poco, ese mismo día, en un hecho muy llamativo, se incendia el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. Ese incendio destruye parte del edificio, ¿sí? El presidente de este organismo planteó que se pierde gran parte de la documentación, pero no causó heridos, y plantea que no quiere hipotetizar bajo ningún punto de vista cómo ocurrió el incendio hasta que no se hagan las pericias, pero obviamente ya con esta declaración estaba hipotetizando de qué era lo que había ocurrido en esta situación. A ver, ministro demonizando la lucha de los trabajadores. Un incendio en una dependencia directamente vinculada a esta lucha. Un ministro que a partir del no querer hipotetizar siembra un manto de sospecha sobre la misma. No son métodos cercanos al fascismo en algunos aspectos en cuanto a cómo se persigue la clase trabajadora. Bien, en este sentido tenemos también un audio en el que las autoridades policiales de la provincia de Santa Cruz relataban lo ocurrido. Alrededor de las 6 de la mañana, 6:05 para ser más exacto, fuimos anoticiados a través de la central de alarma de un incendio que se habría producido en el edificio sito en Avenida Kirchner, casi Magallanes, donde funciona el Consejo de Educación. Por jurisdicción se dispone la salida de una autobomba de la unidad de bomberos primera que está en cercanías del lugar y una dotación cisterna dependiente del cuartel central como apoyo hídrico. Bueno, arribado al lugar, se procede a efectuar las tareas de extinción. Cuando se llega al lugar, se comprueba que el fuego se encontraba en pleno desarrollo, con un avance bastante significativo, procediéndose en consecuencia con la extinción del foco ígneo. Tenemos que ser prudentes en lo que hace al relato de las causas, tenemos que tener en cuenta que hay una causa judicial y tenemos que ser respetuosos de los tiempos y los plazos judiciales para tener nosotros un desarrollo sobre las causas en sí. Falta un cura hablando nada más. Ya escuchamos a cómo los políticos patronales se expresan al respecto, ya escuchamos a las fuerzas represivas cómo se expresan al respecto, y también en estos métodos casi fascistoides podemos mencionar otro hecho gravísimo, ¿sí? Otro ataque por parte de la institucionalidad estatal gravísimo, esta vez disfrazado con algún elemento de manifestación espontáneamente popular, que fue la toma durante algunas horas de la sede de ADOSAC, en la cual quedan virtualmente secuestrados el secretario general de ADOSAC, Pedro Muñoz, y la familia que vive en la planta alta del edificio, que está casi en su totalidad ocupado por las oficinas de ADOSAC. Sí, otra vez la militancia nacional y popular de la Cámpora, tal cual lo había hecho con los COM, vigilando que lo suban a los micros y le saquen el problema del gobierno nacional, acá actúa como grupo de choque de Peralta, secuestrando literalmente a Pedro Muñoz. Sí, todos los presentes ahí, obviamente, si en Moreno nos conocemos prácticamente todos, que es una ciudad de 500,000 de habitantes, imagínense en Río Gallegos, que son apenas una decena de miles, los trabajadores de la educación se convocan inmediatamente ante esta toma frente a la sede de ADOSAC, y todos sabían que los jóvenes, entre comillas, que estaban ahí adentro con remeras iguales, en las que decían, maestros, queremos estudiar, una payasada, inclusive un grotesco terrible, eran militantes de Rudy Ulloa, ¿sí? Persona vinculada personalmente a la familia Kirchner, digamos, que vale mencionar un poco algunos aspectos biográficos de Rudy Ulloa. Rudy Ulloa fue chofer de los Kirchner y hoy es un importante empresario del rubro de la construcción, la patota de Boca la pegando. Y vemos cómo esta mezcla de políticos corruptos, fuerzas de seguridad irrepresivas y patotas sindicales y patotas lamentablemente reclutadas entre los sectores lumpenizados de la población, actúan o saben actuar como fuerza de choque. Escuchamos ahora lo que decía Pedro Muñoz una vez liberada por parte de estos ocupantes que querían estudiar la sede de ADOSAC. La utilización de los chicos, la verdad que me dejó un sabor muy amargo en esta jornada más de estar acá, porque los que estamos en el gremialismo y los que estamos participando de tantas luchas sabemos a lo que nos exponemos tantas veces por nuestras acciones, que las hacemos como todos ustedes de cara a la comunidad, de frente, poniendo nombre y apellido a todas las cosas que hacemos. ADOSAC jamás se va a manejar en forma anónima, y esto todo el mundo lo sabe, y esto es lo que quería expresar. Agradecer enormemente a todos los compañeros que se solidarizaron, no con los compañeros que estábamos aquí adentro, ¿no?, sino con esta organización que está luchando, que sigue reclamando, que sigue insistiendo, y lo vuelvo a decir hoy, nuevamente acá, al gobernador, que de una buena vez abra un mecanismo de diálogo, que acerque otra posición. Ya le dijimos hoy a la mañana, delante de los jueces, para evitar cualquier mayor grado de confrontación. Esto creo que no da para más, que debiera tener esa actitud política como responsable político que es, y dar este tipo de señales, ¿no? Y es lo que volvemos a insistir y volvemos a ratificar públicamente. ADOSAC lo único que ha rechazado es una conciliación, no la negociación, y estamos dispuestos a seguir negociando. Lo volvemos a insistir, se lo dijimos hoy al fiscal, lo volvemos a decir ahora. Cada día que pase es mayor la preocupación en esta instancia. Una situación y un conflicto que en principio comenzó como salarial, como tantos otros, hoy está terminando en un conflicto social tremendo que debe buscarse soluciones, y nosotros no tenemos las herramientas. No es cierto que en una negociación hay dos partes iguales, porque eso no es así. Hay un poder político que tiene mayores herramientas que los trabajadores y debe buscar los mecanismos para resolverlo en forma inmediata, y lo vuelvo a insistir en forma pública acá delante de todos los medios al gobernador, que por favor habiliten un mecanismo de negociación para que esto se solucione cuanto antes. Muchas gracias a todos. Escalada que no se detiene aquí por parte del Estado. El día 14 de este mes, el gobernador Peralta utiliza, por primera vez desde que es gobernador, la cadena provincial, en donde hace dos anuncios principalmente. Decreta, violando la ley de paritarias, el 25% de aumento, obviamente a pagar en dos cuotas, 25% de aumento sobre el salario básico. Esto lo queremos aclarar y recordar a todos los compañeros docentes que nos escuchan, que los aumentos que se nos ha otorgado a los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires este año tienen esta característica también. Este aumento se pagaría en dos partes, 12% retroactivo a marzo y 13% en julio. Y por otro lado, anunció que iba a hacer una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado. El Estado se vuelve en demandante de ADOSAC declarando la ilegalidad del paro. Si esto ocurriese, ¿cuáles serían los términos legales o a qué estaría habilitado la justicia? Desde obligar compulsivamente a los trabajadores a volver a clases, desde echarlos y desde quitarle definitivamente la personería a ADOSAC. Ante esto, el Congreso de ADOSAC, el día siguiente, rechaza por unanimidad de las 14 filiales que componen a esta central sindical provincial los términos de este acuerdo. El paro, por tiempo indeterminado, continúa, ¿sí?, y están cerrados todos los canales de diálogo. Al financiar el Congreso de ADOSAC, Pedro Muñoz hacía las siguientes declaraciones sobre una conferencia de prensa. Suspendiendo su presencia y permanencia frente a los nacimientos, llevando la intención de avanzar en una negociación, independientemente del marco en el que se desarrollaba la misma. Nosotros fuimos con esa expectativa y con ese planteo, ya lo habíamos hablado y conversado con nuestro Congreso Provincial, que había resuelto la presencia de la ADOSAC allí, y sinceramente íbamos a ver, como que creo que todos esperaban, qué propuesta superadora a la que se había rechazado oportunamente iba a surgir de esa reunión para luego darle, diríamos, el marco legal que correspondiera. Ese fue el planteo que nosotros hicimos en esta reunión. El gobierno insistió en que no iba a hacer ninguna propuesta, no iba a adelantar absolutamente nada si nosotros no nos aveníamos a la conciliación obligatoria. Y creemos que ese no era el sentido de esta reunión, y creo que ninguna persona de la provincia de Santa Cruz pensaba que iba a ser el sentido de esa reunión. Porque, dicho sea de paso, la conciliación ya se habían dado los fundamentos de ambas partes cuando fue en su momento no acatada por nuestra organización y fue apelada a la justicia. Y también lo remarcamos ahí. Bueno, declaraciones claras de Pedro Muñoz al respecto. Obviamente la lucha continúa y uno podría preguntarse cuál es el fundamento que permite mantener de una forma tan decidida, tan convincente, una pelea tan dilatada ante un enemigo que ataca desde múltiples frentes. Y creemos que la expresión de las bases es genuina y queremos compartir con ustedes un audio de un trabajador de Santa Cruz de la Educación, un trabajador de base, un trabajador que no es dirigente sindical, que explica qué es o cuánto es lo que cobra un trabajador docente de Santa Cruz y cuánto cuesta vivir en esta provincia. Nos vamos escuchando al compañero Darío Aravén de la localidad de Pico Truncado, Santa Cruz, y una vez escuchado el audio en el que él explica lo que mencionábamos, vamos a ir a la tanda de la media hora. Soy Darío Aravén de la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, soy profesor de EGB, de primer y segundo ciclo. Vamos a hacer una breve descripción de mi recibo de sueldo para que todos ustedes puedan corroborar realmente lo que ganamos los docentes de la provincia de Santa Cruz, que según el gobierno provincial y distintos ministros de la nación dice que somos los mejores pagos del país. La asignación por cónyuge son 60 pesos, ¿sí? Asignación por tres hijos, 1.164 pesos. A mí me pagan familia numerosa porque tengo tres hijos. 12 pesos me pagan de familia numerosa. Me pagan asignación preescolar y escuela primaria, 24 pesos, compañeros, 24 pesos. Me pagan 1.306 pesos por cargo, 1.306 pesos por cargo. Hoy por hoy el gobierno de Santa Cruz no quiere dar un 25% de este básico, son 327 pesos en cuatro veces. Es una vergüenza. Lo escucharon bien, ¿eh? 60 pesos por cónyuge, ¿sí? Cuando nosotros acá estamos pagando estos 60 pesos un kilo de carne, compañeros. 2.500 y 3.000 pesos un alquiler sale acá y cuesta muchísimo encontrarlo porque no hay. Toda la fruta y toda la verdura que se consume acá en la provincia es traída de las provincias productoras del norte, por lo tanto la pagamos dos o tres veces más cara. Es fácil decir que somos los docentes más mejores pagos del país sin decir cuánto es el costo de la canasta básica. ¿Sí? Es un análisis muy liviano que hace el gobierno. La verdad que va mucho más allá. Tengo 12 años de antigüedad y acá estoy mostrando mi recibo. 4.864 pesos. 4.864 pesos, compañeros. Ya el gobierno, con la reforma que hizo el año pasado de la ley previsional, nos redujo el recibo de sueldo un 2% más porque nos aumentó el aporte de un 14% a un 16%. Y es una vergüenza. Aquí está para que ustedes lo puedan corroborar fehacientemente directamente de la fuente. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.

puede vivir con un salario mínimo. Ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Informe sindical. Ante la ausencia, directamente, el silenciamiento, el ocultamiento que han dado todas las expresiones sindicales burocráticas, sean estas gordas, celestes o verdes, hay compañeros, hay miles de compañeros que de todo el país han dado innumerables muestras de solidaridad. Solidaridad militante, solidaridad que se plasmó, que también lo hemos anunciado desde los micrófonos de este programa, en lo que fue la caravana Solidaria Santa Cruz, en el que centenares de organizaciones han llevado directamente la solidaridad a los compañeros de ADOSAC. Estamos en comunicación telefónica con uno de estos, por suerte, tantos compañeros, con el compañero Alfredo Cáceres de Suteba Tigre. Buen día, Alfredo. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, para nosotros también, y creíamos pertinente, a partir de, bueno, de todo el desarrollo que hemos hecho en la primera parte del programa, de una cronología del conflicto en Santa Cruz, que vos, como básicamente, en primer lugar, como trabajador y como referente de la oposición a Suteba en el distrito de Tigre, nos comentes un poco cómo es que se inició este tema de la caravana solidaria. Bueno, la caravana surgió como iniciativa de un conjunto de organizaciones que, preocupadas por esta realidad que estabas comentando, del abandono de las conducciones sindicales a su suerte, a los compañeros de ADOSAC, a los compañeros docentes de Santa Cruz, y bueno, a partir de algunas reuniones que se realizaron en la CTA de Capital y en ADEMIS, surgió la iniciativa de organizar un convoy, un micro con alimentos y con fondos para ir a dar la solidaridad de manera directa y encontrarnos con esos protagonistas que están librando una lucha que realmente es heroica, ¿no? Entonces, a partir de agrupaciones de oposición, del sindicato ATESUR, la CTA de Bahía Blanca y el SUTEBA de Bahía Blanca, diferentes agrupaciones opositoras, la FUBA, organizaciones combativas de izquierda, se generó esta iniciativa en pocos días y, bueno, finalmente el viernes 10 pasado pudimos concretar la salida desde Buenos Aires hacia Caleta Olivia, de un contingente con, bueno, un micro completo de compañeros, más algunos autos que se fueron sumando en el trayecto, compañeros de Neuquén, compañeros de Trelew, de Comodoro Rivadavia, y bueno, todo ese contingente junto arribó el domingo 12 a Caleta Olivia, después de algunas dificultades, porque el gobierno provincial, enterados de esta situación, nos quiso retener en el límite interprovincial, argumentando razones formales respecto del descanso de los choferes y cosas por el estilo. Pero bueno, ya ahí pudimos ver de entrada la reacción y la capacidad de lucha de los compañeros de ADOSAC, que inmediatamente acudieron en caravanas de autos a buscarnos y lograron rescatarnos, digamos, de esta situación en la que nos colocaba el gobierno provincial, que pretendía dejarnos todo un día varados allí en el límite, sin señal de computadora, sin señal para los celulares, sin posibilidad de aprovisionarnos de nada. Así que bueno, realmente fue una demostración enorme de lo que nosotros consideramos uno de los elementos más importantes de la conciencia y de la memoria histórica del movimiento obrero, que es la solidaridad de clase, que realmente la pudimos ejercer. Afortunadamente tuvimos ese privilegio y estuvimos en Caleta Olivia, en Cañadón Seco, Pico Truncado y Las Heras, que son las ciudades donde la huelga estaba más firme y donde se estaba desarrollando un bloqueo a las plantas petroleras por parte de los docentes, en unidad con los sectores de la comunidad, que son también trabajadores, en su mayoría petroleros, que están también solidarios con esta lucha que están llevando adelante los docentes. Así que bueno, esto es un poco lo de la iniciativa. Regresamos el 15 y bueno, y ahora se realizó una nueva reunión el viernes 17 en la CTA de Capital nuevamente para la semana que viene volver a impulsar una jornada nacional de lucha y de solidaridad con los docentes de Santa Cruz. Alfredo, una cosita antes, y te vamos a repreguntar sobre esto último que mencionabas. Obviamente todos desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, tenemos, digamos, una idea de lo que es la vida en Santa Cruz, a partir, bueno, de testimonios o de comunicaciones que hemos tenido, al menos desde esta radio, con compañeros de ADOSAC. Y sabemos que, además de lo que significa la lucha contra el aparato represivo del Estado en sus múltiples formas, también existe una lucha tremenda contra lo que es o contra lo que son las condiciones climáticas de la provincia. En ese sentido, obviamente, sostener cortes de ruta durante las gélidas noches de la provincia de Santa Cruz debe ser tremendo y debe estar acompañado, como vos mencionabas hace un rato, por un gran nivel de conciencia de clase. Ahora, concretamente, vos has pasado, digamos, has estado en diversas filiales de ADOSAC y en diferentes cortes. ¿Cómo podrías describir la situación en esos lugares? Bien, allí anoche les envié un informe a ustedes que estamos publicando hoy, un informe final que realicé. Bueno, hice algunos reportes del viaje y entre las cosas que resalto en esos informes están, digamos, las condiciones de la naturaleza en la Patagonia. Y la primer premisa que desarrollamos ahí es que la naturaleza le impone al ser humano, a las sociedades humanas allí, una gran capacidad de sacrificio para poder no solo garantizar las condiciones de vida, para trabajar, por supuesto mucho más para luchar, ¿no? El primer piquete que conocimos en Cañadón Seco nos sorprendió y desarrollamos en ese documento, decimos, los docentes reemplazaron el delantal por el traje térmico que usan los petroleros, ¿no? Que es una bolsa de dormir, digamos, puesta alrededor del cuerpo que te cubre completamente. Sin eso no podés sobrevivir prácticamente. El frío es tremendo, el viento es constante, la estepa es completamente abierta, no hay ninguna posibilidad de repararse en ningún lado, pero en todos lados, digamos, hay un gran nivel de organización y de acompañamiento de la sociedad. Por ejemplo, en los piquetes, la propia población es la que les lleva comida, los padres cocinan y les alcanzan y están todo el tiempo pendientes. Incluso en un momento, cuando nosotros estuvimos en Cañadón Seco, nos tocó presenciar la llegada de un móvil policial. Nosotros pensábamos que iba porque había un montón de porteños allí, digamos, incomodando a la provincia. Era la noticia de las jornadas esta, ¿no? Que ADOSAC esperaba un contingente, incluso la prensa haciéndose eco maliciosamente de toda esta cuestión, y nos sorprendió que la policía viniera a ofrecer leña, ¿no? Entonces al rato, como a la media hora, llegaron con toda la camioneta policial llena de tarimas para alimentar el fuego, ¿no? Eso te da una idea de lo que del nivel de adhesión que tiene la huelga. O el otro caso, cuando llegamos a Caleta Olivia, vemos que hay colas y colas de autos en las estaciones de servicio y la gente tolera 2, 3, hasta 4 horas para cargar el tanque de nafta en una región petrolera, por otra parte, ¿no? Vaya paradoja. Y nosotros inferimos de eso que la gente acepta ese sacrificio porque está del lado de los trabajadores, ¿no? Entonces, nada, son algunas de las lecturas que hemos hecho. Y después nos sorprendió la cantidad de maestras jardineras, por ejemplo. Nosotros que conocemos el sector sabemos que por ahí ese, digamos, es la parte de la docencia que por la propia naturaleza de su específica formación y trabajo, quizás la no digamos la menos combativa, pero sí la que está, digamos, más en contacto con una realidad que es la de los nenes más pequeños, ¿no? Bueno, aquí los que estaban en el piquete que conocimos eran directoras, vicedirectoras, maestras jardineras, maestras de grado, mujeres comunes del pueblo que explicaban con mucha fuerza, con mucha claridad lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces nos impresionó la fuerza que tiene el conflicto y además la unidad con el sector de clase más importante que está ahí, que es el de los petroleros. O sea, cualquiera tiene, digamos, o el marido petrolero, el hermano petrolero, la familia, los cuñados, todo el mundo, y de allí se explica lo de los trajes térmicos, ¿no? Uh-huh. Que necesitan para estar aguantando en esos refugios que en algunos casos, como en Las Heras, por ejemplo, están en el medio del campo, totalmente aislado de todo, digamos, en un paisaje que realmente es indescriptible, ¿no? Por la dureza, o sea, el viento es constante, te penetra por todos lados. Nosotros nos tiramos todos los trapos que teníamos encima y aún así no podíamos aguantar mucho tiempo el frío, ¿no? Uh-huh. Así que pensar que estuvimos solo algunas horas y que ellos están ahí desde hace semanas y semanas es para nosotros, digamos, todo un ejemplo que nos dejó admirados y comprometidos a seguir la solidaridad en todos lados y además con mucha conciencia de la gravedad del crimen que están cometiendo los burócratas sindicales, sobre todo los de la lista celeste, sí, sí, de Suteba, de Cetera, que mientras están calentitos en sus camas disfrutando de su acompañamiento al gobierno kirchnerista, los compañeros están haciendo este enorme sacrificio. Pero creemos que, bueno, que así también la realidad se abre paso, ¿no? Son esos ejemplos los que contrastan la esencia de lo que es cada uno, ¿no? Seguro, y sobre todo la lucha, digamos, a partir de la firme decisión de los compañeros de ADOSAC, lucha silenciada en un primer momento, ha logrado en cierta medida instalarse nacionalmente, más allá de las negativas tanto del gobierno como de sus sectores sindicales afines, y también del silencio que daban el supuesto maldito multimedio comunicacional Clarín. Ahora, Alfredo, vos mencionabas, antes de que yo te preguntase respecto a qué viste ahí, mencionabas que estas acciones de solidaridad van a continuar. Te queríamos preguntar concretamente, digamos, ¿qué reuniones se realizarán y qué tipo de acciones se harán en esta segunda etapa? Bueno, el viernes en la reunión que se llevó a cabo en la CTA de Capital, con la presencia también de no solo de los sectores docentes y que participamos de la caravana, sino también de la presencia de Carlos Chile, secretario general de la CTA de Capital Federal, que se comprometió a sumarse, incluso quizás también la de la CTA encabezada por Micheli, según se dijo allí, porque había un representante de la Junta Nacional. La idea sería que el jueves pudiera haber una jornada nacional bajo un formato que todavía no se precisó, porque el lunes hay congreso de ADOSAC, entonces se quedó en que el congreso de ADOSAC se pudiera desarrollar y fueran ellos mismos los que definieran, digamos, el carácter de esa actividad, porque según entiendo es posible que venga un contingente de ADOSAC a Buenos Aires para el jueves también. A eso hay que agregarle la lucha que están librando adelante los docentes de Misiones, sí, sí, donde hubo una huelga de varios días en la semana y una especie de huelga general con una marcha de Iguazú a la capital de la provincia, Posadas. Entonces, esto está indicando que la quietud que lograron imponer el gobierno y las cúpulas sindicales empieza a resquebrajar y empieza a dar paso a la lucha de los compañeros por sus derechos, por el salario y por cada uno de los reclamos que sabemos que existen, ¿no? Así que este es un poco el formato. El martes a la tarde va a haber una reunión a partir de las 6 de la tarde, otra vez en la CTA de Capital, donde allí se va a terminar de definir el carácter de la actividad del jueves, pero en principio es la idea de lo que señalabas antes, que es romper el aislamiento que impusieron los medios, que impusieron las cúpulas gremiales y el gobierno, medios oficialistas y medios opositores, digamos. Y que, bueno, el objetivo de esa jornada es tratar de que los compañeros de ADOSAC, que vienen librando una heroica lucha, puedan recibir esa solidaridad y puedan avanzar en contra de un gobierno que además ha tomado todas las medidas ilegales, entre ellos la patota, entre ellos la amenaza, entre ellos la judicialización, la negación de derechos consagrados, etcétera, etcétera, ¿no? Es tremendo estar en la provincia y ver cómo realmente esa cúpula que maneja el Estado se comportan como si fuera el Estado un instrumento más, una propiedad privada más de ellos, ¿no? Sí, esto hoy en la primera parte del programa lo desarrollábamos, ¿no? Concretamente haciendo una cronología de cómo se ha ido desarrollando este conflicto, y nosotros consideramos que hasta inclusive hay métodos prácticamente cercanos o similares a los peores fascismos en cuanto a lo que es hacer una persecución integral basada en la calumnia, en la defamación, en la patoteada, ¿sí? Utilizando no solo todos los recursos estatales, sino también todos los recursos paraestatales con los que cuentan estas, digamos, por decir de algún modo, grotescas burguesías vernáculas. Bueno, Alfredo, nosotros estamos llegando ya a la primera hora de programa. Te queríamos agradecer muchísimo el tema de la comunicación. Este reporte que has hecho vos del viaje va a ser difundido y también vamos a dejarlo aquí en la radio para que otros programas puedan tomarlo y transmitirlo. Y quedamos en comunicación para otro momento. Bueno, les agradezco mucho y además los felicito por mantener un espacio como este que desde hace tanto tiempo está jugando un rol de crear conciencia y de educar. Así que bueno, les mando un abrazo y hasta las próximas. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, hasta aquí la comunicación telefónica con Alfredo Cázares. ¿Cuántos conceptos interesantes, no, Juan? Sí, realmente, ¿no? Y sobre todo un conflicto que está en pleno desarrollo. Esperaremos a ver cuál es la resolución del Congreso de ADOSAT. Y seguramente estaremos acompañando las medidas de lucha y el próximo domingo nuevamente reportando cómo continúa esto. Bueno, hoy con una prolijidad inusitada en nosotros, siendo las 11 de la mañana, vamos a la pausa de la hora ante la espléndida sonrisa de Martín Raffo. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Nunca es tarde para un recorte informativo. El resumen de noticias de FM Moreno en Mucho Palo para que Aprenda. Continuamos aquí con la segunda hora de programa de Mucho Palo para que Aprenda en la 90.1 FM Moreno Radio Recuperada. Repetimos las vías de comunicación: 466-6559, si nos querés llamar al teléfono de línea, o para enviarnos un mensaje de texto: 1561-540359. Nos llegaba, en relación a esto último, un mensaje enviado por nuestro compañero Diego, en el que dice lo siguiente: cuando desde la Escuela 61 de Moreno fuimos a plantearle a SUTEBA que realice una asamblea para apoyar la lucha en Santa Cruz, nos negaron esa posibilidad diciendo que le hacíamos el juego a la derecha y ningunearon a nuestra delegada. Operan como unos verdaderos fascistas. Diego, decíamos que enviaba este mensaje, digamos. Posición que compartimos, Diego, y básicamente los roles de las burocracias sindicales son concretamente estos. Frenar las luchas, funcionar como paraguas al reclamo de los trabajadores y alinearse a los gobiernos de turnos para preservar y garantizar la paz social. Bueno, estamos aquí en el piso con nuestro compañero Fernando Ochoa. ¿Sí? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan. Buenos días a los oyentes de Mucho Palo. Para tratar uno de los temas que hemos trabajado en las últimas semanas, ustedes recordarán que hace dos semanas atrás había realizado en la sede de ATE un encuentro con el lema Propuesta Progresista Alternativa para Moreno. Se empezó a materializar eso que era muy tibio en los testimonios de los que habían estado presentes en el lugar, después de definirse ya a nivel nacional el Frente Amplio Progresista. Uno podía percibir ahí la ausencia de Proyecto Sur en esa jornada. Más allá de que Víctor de Llenaro, cuando habló con nosotros y también los referentes de Libre del Sur y de otras agrupaciones, decían que habían sido invitados. Habían sido invitados a la jornada, pero no como parte organizativa de ese encuentro. Recordando, y este es un elemento también para tener en cuenta, que Libre del Sur era parte del movimiento Proyecto Sur. Entonces sorprendía de algún modo la ausencia de Proyecto Sur. Digo sorprendía de algún modo porque lo que se estaba manifestando en el lugar era generar las instancias para que luego suceda lo que sucedió esta semana. Recordemos que hubo una reunión en el Bauen por parte del Partido Socialista en la que se incitaba a ingresar a este Frente Progresista. Lo cierto que luego de la justicia electoral, donde había que presentar todos los papeles, el Frente Amplio Progresista empezó a tener forma, que antes era solamente denominado Frente Progresista y ahora tuvo la palabra Frente Amplio Progresista, con similitud a lo que sucede en Uruguay. Y Movimiento Proyecto Sur dijo, nosotros no ingresamos. Paradoja, el día sábado había una fotografía en la que uno puede percibir a Victoria Donda, a Wiener, a Stolbizer y a Pino Solana juntos. Todo indicaba que iban a conformar parte del Frente y esto no sucedió. Va Proyecto Sur por un lado y el Frente Amplio por el otro. Sí, nosotros en el editorial hacíamos una caracterización de cuál es el escenario electoral que se está abriendo en este momento en Argentina. Decíamos unas referencias también a lo que ocurre a nivel local. Y no deja, digamos, de sorprender la manera en la que este tan promocionado frente se derrumba, digamos, y dejando sobre todo a muchos sectores heridos, concretamente, a partir del costo político que tendrían que pagar, ya sea que este frente se plasme o no se plasme. ¿Por qué digo? Compañeros militantes de una izquierda tradicionalmente roja como puede ser el MST, ¿cómo le explicarían a sus compañeros que tienen que votar a Morandini? Sí, o más complejo debe ser sostener en su subjetividad a la militancia del Partido Comunista Revolucionario de una larga tradición abstencionista. Es la primera vez en 30, 40 años que reflotan su vieja personería que tendría guardada en el rincón de los recuerdos Otto Vargas para ser parte de este circo que ha presentado la socialdemocracia, ¿no? Y sobre todo furgón de cola de personaje nefasto como Wiener, un tipo que defiende en Rosario a las grandes corporaciones sojeras y su puerto único, o una tipa nefasta, absolutamente antiobrera como Norma Morandini, ¿no? Que roza lo reaccionario. De Libre del Sur no nos sorprende nada porque fueron la base social del kirchnerismo, inclusive recuerdo cuando sostenían al gobernador de Tucumán operando como patota contra los compañeros que salían a luchar en ese momento por el reclamo de la lucha del limón. Dio la sensación, y ayer hablábamos con Luca Franco, el día viernes en realidad, señalando un aspecto que cuando uno escucha los diferentes testimonios, hablamos con José Viqueira de la Unidad Popular, que hay que señalar que Víctor Lesenaro a nivel de la provincia de Buenos Aires va como cabeza de lista. Luego también hablábamos con Carlos López del Partido Socialista, hablábamos con Carlos Campion de El GEN, señalábamos también algunos aspectos hablando con Luca Franco y en esa entrevista yo le mencioné lo que me parecía que estaba sucediendo con este Frente Amplio Progresista, que el mismo día viernes estaban reunidos para empezar a definir las listas locales, lo que sucede aquí en Moreno. Queda la sensación de que es, viste, Juan, cuando vas a un campito del barrio a hacer un picadito de fútbol y haces pan y queso para elegir, era elegir el equipo para salir a la cancha y nada más. Faltan las propuestas, faltan las ideas, y se ve en esto que sucedió con Proyecto Sur, que era concretamente Libre del Sur adentro del movimiento Proyecto Sur y ahora yéndose al Frente Amplio Progresista, por lo que señaló Luca Franco. Es decir, nosotros nunca nos quejamos de las decisiones a dedo. Ahora queremos tener un protagonismo. Ahí se centra todo. Va todo en los puestos, en la lista. No, mirá, acá hay una cuestión que es clave para entender la conformación de los espacios políticos. Es que reproducen la lógica de las estructuras tradicionales y absolutamente rechazadas por amplios sectores de nuestro pueblo en el 2001, cuando claramente le dijimos a los piedrazos que se vayan todos. Han vuelto una gran parte de estos sectores que integran estas propuestas progresistas, conviven con sectores juveniles y en algún momento combativos de la política nacional, en un armado que es netamente electoral, y se resuelven viendo cómo va: el primero es tuyo, el tercero es mío, el cuarto es tuyo, el séptimo es mío. Pan y queso, claro. Se resuelve así, es un armado superestructural que nada tiene que ver con un desarrollo real. Acá en estos armados no tenemos referente de las luchas obreras, populares, referente genuino de las barriadas obreras. Tenemos los figurones de cada fuerza política que se sientan a rosquear en una mesa y deciden cómo armar una lista para obtener el 1%, el 2%, el 3%. A ver, Juan, capaz que inclusive hasta para obtener una banca. La pregunta es, ¿al servicio de qué se va a poner esa banca? Concretamente, vos mencionabas recién que en esas listas no hay expresiones genuinas de lucha, que inclusive si las hubiese, esos compañeros guardarían bien esa expresión, ¿sí? Para sentarse concretamente a esta mesa. Ahora bien, ¿cómo es que no va a tener esta forma? Yo pregunto, yéndonos a lo estructural, ¿cómo se puede conciliar siquiera un programa de mínima con Wiener defendiendo, ¿sí?, el modelo agroextractivista, sojero, Libre del Sur planteando que el agua vale más que oro, que el oro, y Pino Solanas criticando a la megaminería?

Sí, lamentablemente todo se mueve para el mismo lado. Confusión, mencionábamos en el editorial. Alfonsín con de Narváez. Frentes progresistas que hacen acuerdos con la reaccionaria de Elisa Carrió, los sectores que esta representa en el plano legislativo. Encuentros democráticos por la equidad que quizás van a terminar operando como colectoras de lo más rancio del pejotismo bonaerense. Confusión que estamos tratando de aclarar aquí desde los micrófonos de Mucho Palo. Gracias, Fernando, por haberte acercado hoy y compartir un rato el aire con nosotros. Y nos vamos con un tema que trata de hablar sobre esta confusión. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Al principio del programa del día de hoy hacíamos una breve referencia a los inconvenientes técnicos que ha tenido FM Moreno durante la semana pasada, ¿sí? Que se iniciaron el viernes, sino el viernes anterior. Y bueno, está aquí con nosotros, digamos, acá en el piso, transpuso el panel de la operación técnica, y está aquí en el piso con nosotros nuestro compañero Martín Raffo, y queríamos charlar con él y compartir con todos los oyentes, digamos, esta situación que se ha dado el día viernes y que ha afectado el funcionamiento de la radio durante la semana pasada. Buen día, Martín. Buen día, Gabriel, y buen día a todos los oyentes. Hoy acá al micrófono. Creo que es la segunda vez desde que opero el programa que tengo la posibilidad de compartir con los oyentes de Mucho Palo. Es la segunda vez, y es la segunda vez. Y yo estaba recordando allá en el tiempo que cuando fueron las elecciones de Suteba, yo he sido entrevistado por Latinoamericano. Uh-huh. Así que sería la tercera vez en realidad que estamos compartiendo este espacio. Me había quedado pensando y lo recordaba. Bueno, Martín, ¿cómo se inició todo esto? Bueno, el viernes pasado, no, el anterior, tuvimos un inconveniente con el funcionamiento de nuestro transmisor, que llevó a que se produzca una interferencia en una frecuencia que está reservada para el aeropuerto de Ezeiza. Brevemente, para explicarlo, cualquier oyente puede recorrer las frecuencias de FM entre el 89.9 y el 107.9, uh-huh, que son, dentro del espacio radioeléctrico, las frecuencias asignadas justamente para las frecuencias moduladas, para las radios de frecuencias moduladas. Y a partir del 107.9, o sea, a partir del 108 hasta el 140 MHz, son frecuencias que están reservadas para el uso aeroportuario. En este caso, nosotros estábamos produciendo un problema técnico a una de las frecuencias, como decía recién, correspondiente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y esto llevó a que intervenga la Comisión Nacional de Comunicaciones, que estuviera aquí en la puerta de la radio ese viernes, y nos obligara a apagar el transmisor hasta que pudiéramos resolver el problemita técnico que tuvimos. Un inconveniente que, bueno, tardamos una semana en hacerlo. Ya el viernes pasado pudimos poner al aire normalmente el funcionamiento del transmisor, ¿no? Sí, vuelve a transmitir el día, si mal no recuerdo, el día domingo a la mañana, con una transmisión de emergencia, digamos, uh-huh, porque se emite la señal de la radio con un transmisor de menor potencia. Uh-huh. Así es, sí, se volvió a poner al aire recién el sábado a la tarde. Sábado a la tarde. Noche, con un pequeño transmisor que, luego de una verificación previa por parte del técnico, que efectivamente incluso con ese pequeño transmisor, el problema de interferencia sobre el aeropuerto no se producía más, se volvió a transmitir con su autorización, ¿no? Bien, y este es uno de los tantos problemas que muchas veces deben enfrentar los medios comunitarios alternativos, medios que se plantan desde una postura independiente, digamos, concretamente de, sobre todo en esta época de mecenas electorales, ¿sí?, que muy probablemente condicionen su apoyo, entre comillas, a contenidos afines a sus propios intereses. Y en este sentido, digamos, obviamente toda esta situación ha generado una serie de gastos en la radio que, bueno, no estaba, digamos, contemplado dentro de lo que son los gastos operativos. Sí, déjame aclarar antes de llegar a ese punto, para que los oyentes, supongo que los oyentes de Mucho Palo ya tienen una idea de esto, pero nunca está de más recordarlo. Nosotros nacimos como una radio comunitaria con el concepto de que lo comunitario, lo popular y lo alternativo no puede ser asociado a lo precario, a lo trucho, como se suele hacer. Sí. Para lo cual, o sea, con lo cual, alcanzar ese objetivo bajo esta idea de construir una radio comunitaria popular alternativa se convierte en una contradicción en sí mismo. Porque no ser trucho, no ser precario, poder tener niveles de calidad técnica similares a los que cualquier oyente puede escuchar en una radio nacional, en una radio comercial, en una empresa periodística, implica entrar en la contradicción de que si te convertís en un espacio que intente conseguir el dinero para alcanzar esos niveles técnicos, deja de ser popular, comunitario y alternativo. Entonces, ¿cómo? Y es un debate que venimos haciendo ya, estamos cumplir 5 años, que venimos haciendo permanentemente dentro de la radio, ¿cómo alcanzar esos objetivos en términos de calidad técnica y de lo que le podemos ofrecer a los oyentes sin perder la esencia y el objetivo político que esta radio tiene? Uh-huh. Y para la cual se constituyó. Bueno, a partir de ahí nos fuimos dando diferentes estrategias. Hoy la radio funciona en términos de ingreso con lo justo y necesario, y te diría menos, porque uno de los grandes déficits que siempre tuvo esta emisora es que el trabajo de los compañeros no es un trabajo asalariado. Y eso es un problema, porque la calidad técnica no solo pasa por el buen audio, sino también pasa por los buenos contenidos periodísticos, por los buenos contenidos informativos, por las buenas producciones de contenidos que la radio puede tener. Y eso significa tiempo de trabajo, y el tiempo de trabajo necesita ser remunerado, y siempre fue la gran falencia. Uh-huh. Sacando eso, los ingresos de la radio son los que nos permiten sostenerla operativamente. Cuando aparecen gastos de estas características, claro, se nos van del presupuesto. Bueno, en el marco de esto y en el marco de poder hacer más sustentable la economía de la radio, nosotros hemos decidido alargar este año una política de asociados para FM Moreno, porque entendimos que no era el método para aumentar los ingresos profundizar la venta del espacio comercial y tampoco profundizar la venta del espacio de la radio, porque tratamos de que la grilla tenga cierta coherencia y profundizar esa venta nos ponía en riesgo en perderla, ¿no? Claro. Entonces decidimos que una tercera opción para tener ingresos más genuinos, que tenga que ver con compañeros, con oyentes, que puedan ser conscientes de lo que significa las dificultades de construir una radio de estas características y sin condicionamientos en términos de lo que se puede imponer en tanto el mensaje de la radio, la política de socios nos está permitiendo tener un ingreso muchísimo más genuino, porque es un ingreso con conciencia, ¿no? De aquellos que lo y hacen. Y Martín, con esto, ¿no? Además, también básicamente para compartirlo con nuestros oyentes. Concretamente, ¿cómo los compañeros que nos están escuchando pueden asociarse a FM Moreno? Bien, ¿no? Se pueden acercar aquí a Saavedra 81, entre Ceballos y Piovano. Los que conocen la radio llegan fácilmente. Y cualquiera de los compañeros que está acá tiene ahí un cartoncito de asociados y puede asociar a quien lo haga. Si no, también nos pueden mandar un mail a socios@fmmoreno.com.ar dejando un teléfono, algún punto, alguna forma de contactarlos, y lo hacemos. Estamos largamos una campaña de socios para diferentes capacidades, diferentes posibilidades que puedan tener los oyentes, que es de 10, 20 y 50 pesos. La idea es que sea como un apoyo mensual, como se paga cualquier cuota social. De a poco vamos viendo de qué manera nosotros podemos darle una contraprestación también a quienes forman parte del grupo de asociados de la radio, como para acercarnos más al concepto que uno tiene de socios. Ahora acabamos el jueves pasado, sacamos y difundimos nuestro primer boletín de asociados, donde contamos y compartimos la información de lo que es el trabajo mensual de la radio. Los proyectos, las dificultades, los programas nuevos que ingresan, los programas que se proponen, como para que también ellos, a través de su participación, puedan ser parte de la construcción de este medio de comunicación, ¿no? Sí, contraprestación que yo me atrevo a decir, de hecho, existe con el planteo de la radio, ¿no? Porque precisamente uno de los mails de la radio, que es este micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, no solo es un nombre, sino que es una realidad, porque nosotros concretamente en Mucho Palo hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de darle espacio a que oyentes que querían plantear algo lo hicieran, y de hecho eso lo hacen todos los programas de la radio. Por lo que concretamente yo creo que la esencia de la FM comunitaria se encuentra en esto, en que cualquier expresión, cualquier problemática, cualquier conflicto de cualquier persona que esté o no organizada políticamente tiene un espacio acá, y sabemos que FM Moreno ocupa un rol importante en cuanto a lo que es la comunicación dentro del distrito, ¿sí? Y ese espacio obviamente se encuentra abierto a todas las expresiones comunitarias. Bueno, Martín, un gusto haber charlado estos minutos contigo. Ya nos encontramos en la pausa de la última media hora de programa, y recordamos, digamos, la cuestión de lo importante que es el tema de formar parte, no solo como oyente, sino también como socio de FM Moreno. Te agradezco a vos, Gabriel, por supuesto, aunque sea los saludos de ocasión informales que se suele hacer en este caso, porque viene bien que podamos compartir con los oyentes, porque cada programa de esta radio también tiene un oyente específico que tal vez no es el que comparte en otros programas, y nos permite comunicarnos con ellos. Desde ya también agradecerles a todos aquellos que se acercaron el viernes al Espacio Político Cultural El Churqui, que nos permitió también tener un pequeño margen para poder saldar una deuda que la radio tenía con, vamos a decirlo claramente, con la contadora de la Asociación Civil que gestiona esta radio, que durante un año nos hizo prácticamente el trabajo de manera gratuita, y tuvimos que saldar esa deuda, y por suerte lo pudimos hacer a partir con la colaboración de todos aquellos que se acercaron al Churqui el viernes pasado. Y desde ya, como decís, nuestra idea es que la contraprestación es el día a día, es el minuto a minuto, son los programas que están en esta radio y la apertura al micrófono y para todos aquellos que quieran acercar su palabra y su idea al conjunto de Moreno, al conjunto del partido Moreno. Cuanto mayor fortaleza tenga esta radio,

perseguidos constantemente por las fuerzas de seguridad del Estado. Y también otro nivel de represión, que es el que conocemos como represión selectiva. Una represión dirigida políticamente contra aquellos referentes políticos, sindicales, sociales, que dan pasos fundamentales en la organización de la clase obrera, en la organización de los territorios, y que deciden o que salen concretamente a luchar y a enfrentar las políticas impuestas por este Estado en su actual marco de gestión, en el, entre comillas, modelo nacional y popular. Esta represión tiene múltiples muestras y una de ellas también era la que concretamente hoy mencionábamos cuando desarrollamos durante la primera hora de programa el conflicto en Santa Cruz. Los intentos groseros por parte del Estado de judicializar a los compañeros docentes de ADOSAC. Y también el año pasado hemos tenido la posibilidad en los micrófonos de esta FM recuperada, la 90.1, hablar con un compañero que atravesó una dramática instancia precisamente por luchar contra este orden social injusto. Nos referimos al compañero Roberto Martino, que ha estado alojado, si es que puede darse el término alojado, en el penal de Marcos Paz durante más de un año y que recientemente ha recuperado su libertad. Buen día, Roberto, estás en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, una alegría poder escucharte ya fuera de las mazmorras del régimen. Acá estamos desde Mucho Palo, Gabriel, quien te habla, y Juan Ruedi, que está a mi lado. Bueno, muchas gracias por siempre haber acompañado el reclamo, la lucha por mi libertad, y bueno, a sus órdenes. En principio, quería que le cuentes a la audiencia cómo fueron las circunstancias que atravesaste durante este año, la campaña de solidaridad y la importancia de haber recuperado la libertad. Bueno, primero, digamos, recuperar la libertad siempre es lindo, ¿no? O sea, vivir en, digamos, no estar en prisión debe ser una de las mejores cosas que hay, sin lugar a duda. Después, digamos, durante este año, por supuesto, continúa, digamos, la solidaridad, la lucha por la libertad, y solamente una decisión política es la que hizo que recién recuperara la libertad hace una semana, hace 10 días. El fallo del propio Tribunal de La Plata, que me otorga la excarcelación, porque ya estoy excarcelado, voy a juicio a fin de año, en su considerando dos de los tres jueces, dice de que no solo me correspondía la excarcelación, sino que en realidad no debía haber estado preso en ningún momento. Aún así, uno de los tres jueces votó en contra de mi libertad, y no solamente que votó en contra de mi libertad, sino que demoró la firma de la resolución bastante tiempo, a punto tal de que en realidad solamente firma cuando nuestros abogados le exigen o, digamos, le plantean de que si no votaba, si no firmaba la resolución, iba a ser denunciado por privación ilegítima de libertad, que es en realidad la situación en la que ya me encontraba en los últimos días. Me parece importante también acotar que este juez, de apellido Rosansky, que es un juez de, digamos, que ha tenido un protagonismo especial, por así decirlo, en el juzgamiento de los militares, en el juzgamiento de la represión de los 70, y que por lo tanto es considerado un juez progresista, es quien, digamos, demoraba la firma, y que además el último día nos enteramos que su despacho no funciona en los tribunales de La Plata, en los tribunales federales de La Plata, sino ¿dónde? En la sede de la AMIA. En la sede de la AMIA. Esto yo creo que el conocimiento de esto obvia la necesidad de cualquier explicación. Un adicto a la política del sionismo, ¿no? En ese sentido, y prácticamente te tenían secuestrado. Un sionista. No solamente, digamos, un simpatizante o un adicto del sionismo, sino un sionista, porque además es quien se está encargando en este momento de fogonear cualquier tipo de acción que pueda hacer que yo vuelva a la cárcel. No la hay, jurídicamente no la hay. Pero bueno, políticamente, este hombre junto a la DAIA, junto a la Embajada de Israel, están presionando por todos los medios a efecto de lograr que vuelva a ser encarcelado. La situación concreta tuya en términos judiciales es que estás escarcelado y se voy a juicio a fin de año. Antes de fin de año, exactamente. Esa es la noticia que tenemos. ¿Y la carátula cuál es? La carátula ahora es tenencia de arma. La carátula tenencia de arma, sí, digamos, a ver, la Cámara Federal en el 2009 y 2010 se pronuncia en el sentido de que no hay ningún motivo que, digamos, que acredite de que somos racistas, xenófobos, antisemitas, ni que estemos en curso en el artículo 213b, que son las principales acusaciones que se han lanzado públicamente a partir del 2009. Así que, por lo tanto, digamos, en realidad, ninguno de los principales, de los cargos fundamentales más graves, correspondía. Por eso mismo es que no debería haber estado preso, porque más allá, digamos, que la acusación de tenencia de armas tampoco tiene ningún fundamento ni validez, aún así es una acusación, digamos, que permite estar en libertad, hasta que haya juicio. A pesar de que la Cámara Federal se pronunció dos veces, una en el 2009 y otra en el 2010, que el Tribunal Oral Federal número uno de Capital se pronuncia también en el mismo sentido, a pesar de todo eso, yo he estado preso 13 meses. Lo que sucede es que todavía la Cámara de Casación no se pronunció sobre todas estas cuestiones, porque la DAIA y la DAIA, la AMIA y la Embajada de Israel están presionando a Casación para que anule los fallos de la Cámara Federal. O sea, lo que pretende, digamos, el sionismo es que se me juzgue en realidad, digamos, por estos cargos que acabo de decir, o sea, por, digamos, antisemitismo, racismo, xenofobia, ser parte de una organización incluso en el 213b, o sea, ser parte de una organización terrorista vendría a ser, uh-huh. Y, digamos, eso también está resuelto. Calculamos que todos los fallos que hubo ya de la Cámara Federal, como los distintos jueces de los tribunales orales que se han pronunciado, bueno, haría muy difícil esto, y mucho más la presión, digamos, de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales que han acompañado todo este tiempo esta lucha. Sí, pero solidaridad que nosotros consideramos fundamental, obviamente, porque digamos las clases dominantes tienen una gran habilidad de ejercer la solidaridad de clases para la defensa de sus propios intereses, y bueno, es obvio, ¿no? El planteo de que la DAIA va a utilizar su poder de presión como expresión, si se quiere, del sionismo internacional, que no es más que otra forma en la que toman, digamos, los capitales concentrados para organizarse y gestionar sus privilegios. Ahora, en este contexto, Roberto, recuerdo la charla que hemos tenido contigo el año pasado, en el que hacías una caracterización de la etapa actual y de qué rol cumple el actual gobierno. En ese contexto de la caracterización te queríamos preguntar, digamos, este tiempo de detención, ¿Qué enseñanzas no solo te ha dejado a ti individualmente, sino que también deben dejarnos a los trabajadores? Bueno, en ese sentido, digamos, en la caracterización de la que habíamos, en aquella charla que vos haces mención, lo central no ha variado. O sea, efectivamente, este gobierno, digamos, responde a los sectores más concentrados de la economía. Y no es casual, digamos, que este gobierno no haya tomado ninguna actitud a favor de mi libertad, sino todo lo contrario. Y digo no es casual porque en realidad gran parte de esos capitales más concentrados que dominan políticamente la nación son parte de sí mismo. Uh-huh. O sea, porque a veces nosotros hablamos del sionismo, hablamos del Estado de Israel y creemos que es una cosa que está en Medio Oriente y que acá en Argentina no existe, que no tiene nada que ver con nosotros. No es solamente que está en Israel o que está en Medio Oriente. Claro. Está en toda parte del mundo y muy particularmente en Argentina. Uh-huh. Porque sionismo en Argentina es Eskenazi. Eskenazi es dueño de la mitad o el 60% de Repsol y YPF. Ah, concretamente, sí, sí. Sionismo en Argentina es Marcelo Mindlin. Marcelo Mindlin es el dueño de Pampa Energía. Pampa uh-huh. Energía es la dueña de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica, y de Edesur, por sí, ejemplo. Sí. Sionismo en Argentina es Eduardo Elstein. Elstein es dueño de 1.200.000 hectáreas dedicadas a la explotación agropecuaria. Es dueño de los principales shopping, es decir, el Alto Palermo, Patio Bullrich, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hará dos meses y medio, si vemos la foto de Clarín, por ejemplo, vamos a verlo, Eduardo Elstein junto a Aníbal Fernández en el Alto Palermo inaugurando la entrega de documentos de DNI por un acuerdo entre el gobierno y este personaje. Sí, sí. Bueno, este Eduardo Elstein, además de ser dueño de los principales shopping de 1.200.000 hectáreas, es dueño del Hotel Intercontinental, donde el kirchnerismo tiene su búnker cada vez que hay elecciones. Y Eduardo Elstein es quien le prestaba el piso a Néstor Kirchner en Puerto Madero para que la usara como oficina después que dejó la presidencia. Y además, como si fuera todo esto poco, Elstein es el tesorero del Consejo Judío Mundial. O sea que, bueno, estas breves referencias que te hago están mostrando el poder, ¿no? Bueno, la propia Barrick, la minera más grande que está explotando hoy en día oro en Argentina, es dueña de capitales sionistas, o sea, los capitales uh-huh. sionistas son el dueño de la Barrick. Entonces, realmente, por eso decía, la caracterización aquella que hemos charlado hace tiempo no ha variado, al contrario, se ha profundizado. Uh-huh. Quienes dominan, digamos, políticamente el aparato del Estado, la administración del Estado, y que tienen fuertes lazos, digamos, con el kirchnerismo, a punto tal, digamos, que el canciller Timerman, por ejemplo, no es casual que haya llegado allí en lugar de Tayana. Claro. Es justamente por ser un hombre de fuertes vínculos con el sionismo. Así que... Concretamente... Una cosa, yo quería aportar en esto, ¿no? ¿Cómo el Estado utiliza como excusa, ¿sí?, estas normativas legales en las que, entre otras cosas, a vos querían plantarte el tema de artículos de la ley antiterrorista a partir de estas figuras, ¿no?, de odio político o étnico, cuando uh-huh. concretamente, a ver, era lo que mencionaba yo, ¿no?, el sionismo es una de las formas en la que los sectores del capital concentrado se agrupan para gestionar sus beneficios, independientemente de una cuestión religiosa o no, en este caso en particular. Exactamente. O sea, es una de las caras, y te diría que hoy en día es la cara más feroz, en realidad. Uh-huh. La cara más violenta del capital. A punto tal de su poder, que bueno, hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas, vos te debes acordar cuando Obama dice de que el Estado de Israel debería reconocer las fronteras del año 67, sí. Sí, sí, el sí. propio Netanyahu en la cara le dice que no, y le dije a Obama que Estados Unidos tendría que buscar otra propuesta. Y es llamativo, digamos, que el emperador de la mayor potencia haya cerrado el pico y no haya vuelto a decir nada. O sea, eso nos da una pauta, digamos, del poder de esta gente, del dominio que tiene y de lo que están dispuestos a hacer, ¿no? No, por porque supuesto. No nos olvidemos que dentro de muy pocos días parte una nueva misión humanitaria, es decir, una nueva flotilla de la libertad, y ya el Estado de Israel ha dicho que no va a permitir que ningún barco llegue a Palestina. Inclusive ya anunciaron que van a enviar desde los helicópteros perros, serpientes, o sea, digamos, están tratando de instalar el terror de manera tal de intentar desbaratar a la flotilla que en pocos días más va a intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sí, es absolutamente claro. También hay un dato, el encuentro de Cristina Fernández de Kirchner hace unos pocos días en Ginebra, si mal no recuerdo, con el primer ministro de Israel, ¿no? Ajá. Que marca claramente cuál es la posición del gobierno nacional. En relación a algo por ahí que nos gustaría compartir con los oyentes es ¿cómo fue el reencuentro con los compañeros? Yo recuerdo haberte llamado y justo estabas, creo que al otro día, haber recuperado la libertad en una asamblea con los compañeros. ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, siempre los reencuentros son emotivos, ¿no? Además, bueno, digamos, efectivamente era una asamblea del movimiento Teresa Rodríguez, emotiva. En nuestro movimiento milita gente, digamos, así como hay jóvenes, ya hay compañeros que han pasado los 60, 65, 70 años, y sin embargo, digamos, en todo este tiempo se han mantenido firmes, no han dejado de participar prácticamente en ninguna de las movilizaciones o manifestaciones por mi libertad. Entonces, es más, yo mismo el jueves, viernes pasado, estuve recorriendo algunos cabildos, algunos de los de las zonas nuestras, charlando con la gente. Y emotivo, y además, bueno, sentía también un deber, digamos, reencontrarnos para de alguna forma que se ofrecer un reconocimiento por todo ese esfuerzo. No, muy, muy lindo. O sea, siempre que, digamos, que se recupera la libertad o hay, digamos, porque además la recuperación de esta libertad, es, si bien es una victoria pequeña, es una victoria importantísima, porque yo creo que la argumentación, digamos, de nuestros abogados van a sentar un presente importante en la lucha también por evitar la judicialización de la protesta social. Me parece que hay un buen material para aprovechar. Entonces, digamos, toda victoria, aunque sea pequeña, y mucho más como en las condiciones en las que estamos hoy, que pareciera ser que estamos frente a un gobierno totalmente invencible, arrollador, digamos, y que de alguna forma también confunde a amplios sectores de masa, bueno, claro, no podía ser menos que emotiva. Bueno, Nero, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta mañana con nosotros en un día tan particular, con esta caracterización tan clara de lo que es el kirchnerismo, de poder haber señalado el papel que cumple el gobierno junto con el sionismo. Y te queremos hacer una invitación. Nosotros, desde nuestra perspectiva, entendemos que el MTR fue uno de los grandes protagonistas de las jornadas de lucha que culminaron con la masacre del puente Pueyrredón. Exactamente, cierto, eso es. Y nos gustaría el domingo próximo, que vamos a hacer un programa referido a esto, poder estar dialogando con vos, poder hacer una lectura de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, tanto en términos de las políticas de recomposición de la clase dominante, como las políticas que se han venido dando en todo el espectro de las organizaciones piqueteras. El domingo próximo es 26, ¿verdad? Sí. Podrían, y podríamos llamarte temprano, en la primera hora, si te parece. Decime más o menos. Y te vamos a llamar alrededor de las 10:10, 10:15. Perfecto, perfecto. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, Que te pediría, sí, es el teléfono de alguno de ustedes, también como para tener una comunicación, por si necesito avisarles que me llamen a otro teléfono, por ejemplo. Dale, dale. Ahora te llamamos a por línea. Perfecto. Quédate en línea y hablamos. Perfecto, perfecto. Dale. Espero. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Roberto. Chau, hasta la próxima. Chao. Bueno, ya estamos sobre la hora de finalización del programa. Muchísimos temas de actualidad, pero constantemente atravesado por la lucha, ¿sí? No hay perspectiva para los trabajadores si no es la organización y la lucha en todos los frentes de masas, ya sea la calle, el territorio, el barrio, el lugar de trabajo, el sindicato. No hay otra perspectiva para la clase trabajadora que no sea esta. Y desde aquí insistimos, no hay camino posible en el marco de la farsa electoral en la que estamos sumergidos. Bueno, pasó así rápido, cargado de información, esta emisión de Mucho Palo para que aprenda. Como siempre agradecemos a Martín, que hoy nos ha estado operando, a el compañero Ochoa, que vino a hacer el reporte de la partidocracia y estuvimos debatiendo respecto a esto. Nos vamos despidiendo. El próximo domingo nos estaremos encontrando en esta misma franja horaria haciendo un programa dedicado a lo que es el 26 de junio, que para el imaginario de las luchas sociales es el día del piquetero, por decirlo de alguna manera. Bueno, y nos vamos como empezamos, con Don Alfredo Zitarrosa, pero con un fragmento de Guitarra Negra. Allanamiento y La Casa. Me hacen señas de que no he cargado ese audio, así que nos vamos hasta el domingo que viene con este un institucional del programa. Hasta la semana que viene. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromisos. Moreno, Moreno, Moreno.